pregunten que el nene navego, saben que traemos bien puesta la camisa. Gracias a un amigazo por darme un lugar, no cambiamos, no hay prisa. Muy grande la bola, es más grande el respaldo, también hay muy buena confianza. La clica aquí no es mansa, estamos a la orden los de la manada. Vengo de la sierra, de ella me vine sin nada. Ahora muevo un pesito, cargo el anglo por si sale una riña. Soy financiero, al tiro navego la lista. Pónganse vergas porque les truena bien duro la piña. Así suena su compañero, mi viejo. Le va con panetón. Y su compa, Oscar Maido. A veces cervecito, otras veces whiskito, cuando hay que jugar barajita. La suerte no me deja del brazo, soy devoto a San Juditas. Mis gustos exigentes para las mujeres porque me gustan bien bonitas. Cambiado franco cuadra, pero pa' pelear no faltan las botitas. Vengo de la sierra, de allá me vine sin nada. Ahora muevo pesito y cargo la lo por si sale una riña. Soy negociante, tiro no veo en la lista. Pónganse en verga porque les truena bien duro